Hola, buenas tardes. Se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de las actividades que organizan. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Hoy, 19 de marzo del 2026. Y como os decía, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues mira, tal día como hoy, jueves 19 a las 19 horas, en nuestro local social vamos a tener un acto público, pero muy ligado también a nuestra propia historia. Se trata de seguir conmemorando el centenario del fallecimiento, vamos, recordando a Magnus Blixtad, y que fue una persona, bueno, pues importantísima en la historia del Ateneo Obrero de Gijón, pues en los principios del, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y entre otras cosas, fue benefactor de la entidad y sobre todo uno de los principales donantes de económicos para que se pudiera construir la que fue la última sede antes del expolio y también la más importante, situada en la calle Ezcurdia, en el Paseo del Muro, en una zona que ahora mismo está no está edificada. Es decir, desapareció luego incluso físicamente, pero bueno, constan imágenes, fotos, sobre todo Constantino Suárez y en archivos, y un profesor del Instituto Jovellanos, Manuel Santiago, que a su vez es aficionado al maquetismo, realizó una maqueta de esa sede, y tal día como hoy la vamos a presentar públicamente. Está porque nos la donó a la entidad recientemente con motivo de este centenario, y también pues va a ser introducido el tema, un poco explicar las sedes del Ateneo y específicamente la de la calle Ezcurdia por parte del historiador Héctor Blanco. Entonces, bueno, esto es, ya os digo que es un acto abierto y yo creo que es muy, muy visual también, porque la maqueta yo creo que merece la pena verla. No solo en fotos, que luego publicaremos, sino en vivo, ¿no? y en directo. Luego, el lunes tenemos la presentación de un libro que se titula Justicia Poética. Va a ser a las 7 de la tarde, eso ya también en nuestro local social. Y Justicia Poética es un recuerdo a la figura del poeta David González, fallecido hace 3 años. Entonces, toda una serie de personas que le conocieron y demás, pues tienen unas colaboraciones en ese libro que sirven como homenaje, ¿no? Como recuerdo a David González, ¿no? Hay personas como Rita Turza, que que también falleció hace poco, desgraciadamente, pero había escrito un poema en su momento a David, que se recupera en el libro. O Carmen Nuevo, también, o, perdón, o José Alberto Molina Moreno también. La portada es de Juan Calvellido y hace la alusión al título, es del propio Molina Moreno, que recordaba que David González siempre hablaba de justicia poética, ¿no? Como una expresión muy, muy suya, ¿no? También Rosa Cordero tiene su participación en el libro, así como poemas de Luis Echevarría y Joaquín Marinelli, ¿no? Este libro fue presentado en Madrid, haciéndolo coincidir justo con el tercer aniversario del fallecimiento de David, y ahora lo presentamos en Gijón. Y luego el martes 24 hay la presentación de otro libro, Requiem a Eterna, que es de Miguel Granda Cue, y que será presentado por el escritor Fernando García Magdalena. Es el martes a las 7 de la tarde, también en nuestro local social. Miguel Granda pues es escritor, letrista, apasionado del cine de terror, y entonces, bueno, también ha sido un escritor habitualmente. Y bueno, pues en este libro habla de la vida y la muerte. Bueno, es un libro en el que, bueno, pues reflexiona un poco sobre estas cuestiones que bueno, que están tan presentes, ¿no? También ha sido letrista musical, bueno, en numerosos grupos de, sobre todo de pop rock y de metal, y en fin, también queremos dar un hueco a la presentación de este libro, Requiem a Eternam, el martes 24. Bueno, pues estas son así las actividades a vista de una semana natural. Ajá, y que se presenta esto último que has dicho, reflexiones de la vida a la muerte, sobre todo la muerte, que suele ser tabú. Yo creo que se habla muy poco, ¿no te parece? Sí, es probable. Él menciona, te leo textualmente en la explicación del libro, cuando las batallas han sido libradas y el cuerpo y el alma ya no pueden más, llega ese descanso que no es derrota, sino un acto de amor hacia uno mismo, cerrar los ojos, soltar el peso y entregarse a la paz. Es toda una declaración de intenciones que puede dar mucho para lo que tú comentas, para hablar de ese momento, ¿no? Para pensar en él, para comentarlo, ¿no? Ajá, y que muy bonito, y que deberíamos de pensar más a menudo, yo creo, reflexionar sobre ello. Sí, precisamente por eso también es algo que nos gustó a la hora de presentarnos la posibilidad de hacer un acto en torno a ese libro, por eso, por lo que apuntamos. No está de más hablar de temas que, bueno, que son tal vez a priori un poco más difíciles, pero que están ahí. Sí. Ajá, que hay que tenerlos presentes, esos temas, como tú dices, sí. Y que no los tenemos. Efectivamente, pues esto el... Yo estoy empezando. Bueno. A estar en ello, pero bueno. Bueno, es la vida, dicen, es también la muerte, ¿no? No habría vida sin muerte posterior, ¿no? Por supuesto. No habría muerte sin estar vivo, ¿no? Bueno. Hay que asumirlo. Pues sí. Bueno, sí. Gracias, solo Luis. El martes, insisto, el martes a las 7 de la tarde en nuestro local, pues ajá. A cualquiera que esté interesado. Espero estar allí. Muy bien. Bueno. Pues nada, pues nos vemos. Hasta el jueves. Gracias. Bueno, hasta el martes y luego hasta el jueves. Efectivamente. Bueno, chao. Vale. Gracias, chao. Hasta luego. Y hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Y bueno, la programación de Radio Crash continúa. Y ya sabéis que si queréis acompañarnos, os acompañaremos a través de las ondas. Os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.